estamos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido, compa, dele fuego al otro. Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros. Todos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido, compa, dele fuego al otro. Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros. Loco mundialmente conocido, siempre he sido descarado, al chile nunca lo he escondido. Cuando ando de cotorreo en la cuadra con todo el bandón, armamos un loquerón, la pasamos mamalón. Puro vato bien chingón, trae la camisa del clan, ya crece un chingo el kikón, lo ando manteniendo real. Ahí nomás para que guachen qué onda con el DHA, perro loco mexicano y callejero de verdad. Todos en la cuadra bien locos, agarrando puerto chido, compa, dele fuego al otro. Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se pegan, saben. Desde Monterrey, los más queridos malvivientes de la calle, ye. Lo que tiró son como balas, sobres, bailele, cállese. Ya empezó el desvergue con mi pásele. Se puso bueno el cotorreo y flow, flow, ándele. Conocidos por ser súbditos de la sustancia. Un gallo cada 15 minutos, me calman las ansias. Qué tranza, cuando empezamos no había nada en la panza. Y ahora de tanto trabajar el banquero se cansa. De morro quería ser cholo y hoy sueño con ser un ídolo. Fumo tanto que debería estar verde como pícoro. Chamaco de calibre grueso, si lo dudas mídelo. Guacha con quien me junto, los más pesados de México. Es el cachorro, ma. Chamaco crecido en la tierra del peyote. Saludos a San Lío, nacimos puros locotes. Joker, si ando triste pa' no se equivoque. Poncha, prende, rola el toque. Tomamos la delantera, saludos a la bandera. Prendidos por la loquera, mi clavo en la sudadera. Tequila para brindar por tomar la ciudad entera. Seis porros en la guantera, viajando en la carretera. Aquí la peli es verdadera, fuera suena tan tan. Ando prendido con Darius, mi carnal Santa Fe Clan. El género ya está unido, bien grifo con el secán. Soy de sangre mexicana y yo la voy a levantar, neto. Yo la voy a levantar, ma. RV, RV, RV, ya. Todos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido, compa, dele fuego al otro. Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros. Todos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido, compa, dele fuego al otro. Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros. México controla la la la la la la la la la la. El humo flota poco a poco, la calle la conozco. Mota sin cocos, en la cuadra bien locos. Andamos alocaos, bien fumados, bien placosos. El pantalón tumbado, mi barrio está peligroso. Hip hop mexicano, traigo de la verde hermano. Blanca para alivianarnos desde morro marihuano. Dando el rol en la Durango, otro pinche trago amargo. Para el dolor que me cargo, traigo un tequila en la mano. Bien rojo los ojos traigo, esta pita me encanta. Ando con el Jera de HA y los de Alzada. El perro de la cel que te muerde y no te ladra. Somos los pelones, los piratas de la cuadra. Yo sé que esa morena quiere de mi porro. Si busca problemas, pues no le corro. Yo estoy bien loco, bien psycho desde morro. Carnales en la cárcel y por otros tiro un chorro. Sé que esa morena quiere de mi porro. Si busca problemas, pues no le corro. Yo estoy bien loco, bien psycho desde morro. Carnales en la cárcel y por otros tiro un chorro. Todos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido, compa, dele fuego al otro. Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros. Todos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido, compa, dele fuego al otro. Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros. Todos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido, compa, dele fuego al otro. Si pasas por mi barrio seguro en la esquina vas a mirar mis locos en la cuadra. La seguimos levantando, es normal que ahora vas a escuchar a esos perros ladrar. Si pasas por mi barrio seguro en la esquina vas a mirar mis locos en la cuadra. La seguimos levantando, es normal que ahora vas a escuchar a esos perros ladrar. Todos en la cuadra bien pinches piratas. En México somos la mera corneta. Puros malandros marcados con tinta. Salimos del barrio, es el rap que representa. Mira pa' acá, puro pelón trajo villa. Puro cabrón que fuma verde sin semilla. Tranquilas ardillas, deja que los perros ladren. El que se fue a la villa, chingó a toda su madre. Homies que la torcieron pintados en el mural. Los que están torcidos nos oyen en la penal. Normal, haciendo lo que diste no podía. 24 días por hora, 7 semanas al día. La calle nos hizo y solitos se juntaron. Estamos los que somos, los demás se la pelaron. Y ahora se culearon porque en la calle oyeron al perro y al cachorro con el Neto Ángel y Darius. Todos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido, compa, dele fuego al otro. Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros. Todos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido, compa, dele fuego al otro. Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros.